Hey Andrés, ¿qué tal estás? Yo mal. Quiero que vuelvas y que no te importe lo que digan los demás. Llevo mucho tiempo sin verte y eso me deprime. Yo lo que necesito es que tú me mimes. Cuando estuvimos juntos fue precioso, pero decidiste dejarlo y eso fue penoso. No me explicaste por qué, todavía sigue siendo una duda. Cuando te lo pregunto siempre me dices que te la suda. ¿Es así lo que siempre me vas a responder? Es que en mi corazón te voy a reponer. Será muy fácil para tu corazón soberbio, pero soy muy frágil y pierdo enseguida el nervio. Te echo mucho de menos y quiero volver a verte. Contigo me siento mejor y soy más fuerte. Quiero que me contestes lo antes posible. Donde quieras que estés, que sepas que soy una persona muy sensible. Andrés, ya veo que no me haces caso. Quedo para hablar y solo me permites un minuto escaso. ¿Por qué eres así? ¿Qué te he hecho? Tú bien sabes que los dos lo hicimos en el mismo techo. No veo que cambies ni nada parecido. Encima he visto que en Messenger me tienes no admitido. Te dije que más de una vez he pensado en suicidarme. Y tú me dijiste que me recomendabas ahorcarme. Te dije que me puse una escopeta en la boca. Y me contestaste que lo que necesito es un gramo de coca. ¿Pero cómo puedes ser tan cruel? Yo soy un motor, pero tú eres mi fuel. Sin ti no valgo, me decaigo y no salgo. Tú me dijiste que la vida siempre tiene de bueno algo. Yo creo que lo perdí todo ante mi vista por ser responsable, pero siento que tú eres de todo el culpable. Por favor, Andrés, esta vez contesta, y antes de contestar, piensa la respuesta. Veo que no me haces ni puto caso. Me envías el SMS con bastante retraso. Es un gilipollas, solo que no lo aparentas. Solo cuando te digo ir a follar es cuando te presentas. ¡Que te jodan, Andrés! Estoy de ti muy harta. ¿No ves que de ti solo quería una puta carta? Ah, por cierto, disculpa. Estoy de ti embarazada y es por tu culpa. Me dijeron que me lo dieron pinchao. Ahora estés responsable y no lo amargao. Te sigo responsabilidades, cabrón. Ahora habla y no digas, no importa las edades. Si te haces el callito y el valiente, demuestra lo que haces a escondidas de la gente. Te llamé para decirte todo esto y me contestaste que mi hijo era de un incesto. Pero ¿cómo no puedes reconocerlo? Si crees que no es verdad, ven a verlo. Estoy cansada de todo y de tus respuestas. Al final van a tener razón las putas encuestas. La mujer es demasiado blanda para unos cabrones que su orgullo nunca ablanda. Lo siento, Andrés, pero tengo mi cuello y una bufanda. Y no es porque haga frío aquí en la baranda. Es por ti y por todo lo que me has dicho. ¿De verdad querías verme en un nicho? Va a ser una misión completa. Andrés, ya no vas a desear que me mate con una escopeta. Para dejarte tranquilo, mi muerte la realizaré con sigilo. Andrés, que te joda. Espero que el remordimiento te coma y que te arrepientas por haberme tenido de broma. Hey Ana, ¿qué tal estás? Yo mal. Yo lo que quiero es que me dejes ya en paz. Te odio más con cada mensaje que me mandas. Eres una payasa a la que se ríen por donde anda. Pero ¿cómo puedes ser así de tonta? Por un tío no hay que demostrar improntas. Lo tuyo no es amor, es obsesión. Tú no necesitas clamor, sino atención psicológica. Te digo mis defectos y tú me insistes. Me escondo de ti y crees que no me vistes. Por cierto, si la escopeta está descargada, cárgala y te tiras un tiro por el paladar. ¿Crees que me va a importar poco? No me equivoco si te digo que incluso me alegro y te provoco. Venga, hostia, hazlo y acaba con tu supuesto romance. Antes que volver contigo, moriría de cáncer. Hace unos días escuché un rumor. Una chica del pueblo está de muy mal humor. Por lo visto se cortó las venas y se tomó pastillas. Luego terminó colgándose por la barandilla. Dejó una carta o testamento. Decía que su relación había sido un tormento. En su carta cita a un tal Andrés, creo. Oh, mierda, desde que se rumorea eso no te veo.